Lesson 7. Important words. Lección séptima. Palabras importantes. The water. El agua. El agua. Drinking water. Agua potable. Agua potable. The luggage. El equipaje. El equipaje. My luggage. Mi equipaje. Mi equipaje. The suitcase. La maleta. La maleta. The suitcases. Las maletas. Las maletas. My suitcase. Mi maleta. Mi maleta. My suitcases. Mis maletas. Mis maletas. This suitcase. Esta maleta. Esta maleta. That suitcase. Esa maleta. Esa maleta. That one. Ese. Esa. Ese. Esa. That one over there. Aquel. Aquella. Aquel. Aquella. This ticket. Este boleto. Este boleto. A backpack. Una mochila. Una mochila. The counter. El mostrador. El mostrador. The baggage check. La consigna. El mostrador del equipaje. La consigna. El mostrador del equipaje. The key. La llave. La llave. The locker. Un cajón con llave. El casillero. Un cajón con llave. El casillero. The railroad. El ferrocarril. El ferrocarril. The town. El pueblo. El pueblo. The city. La ciudad. La ciudad. A map. Un mapa. Un mapa. A map of the city. Un mapa de la ciudad. Un mapa de la ciudad. Open. Abierto. Abierto. Closed. Cerrado. Cerrado. The passport. El pasaporte. El pasaporte. A ticket book. Una libreta de boletos. Una libreta de boletos. The police. La policía. La policía. The police officer. El policía. El policía.